La compra de calzado para hombre, para él mismo, ya no tiene excusa. Domani. Calzado para el hombre de hoy. Horario de corrido para que pruebes los zapatos en un lugar único y exclusivo para hombre. Domani. Febo Ultra Confort. Calzado fino, calzado urbano, accesorios. Domani. Único en los pies de los hombres distinguidos. Patio Alvear, local 56, estacionamiento sin cargo. Domani.